Vamos a empezar a hablar un poquito en serio de lo que está pasando en Argentina en materia de medios de comunicación, que han dejado de ser medios de comunicación para convertirse en medios de oposición. Mil Flores, Comunicación Nacional y Popular, junto a Cristina. Pasarán la historia aquellos que se la jueguen y no los que especulen. Mil Flores Radio. Mil Flores Radio, el programa de los compañeros de Almirante Brown. Como las cientos de obras, miles de viviendas, nada de eso que sale por la cadena nacional ilegal del desánimo, el miedo y el pesimismo. Pero contra esa cadena nacional del desánimo, del miedo y del pesimismo, estamos millones de argentinos que creemos en este proyecto nacional, popular y democrático. También lleva algunas canciones de nosotros que van a causar gran posteridad. Supongo que... Estás escuchando Radio Mil Flores, bancando el proyecto desde Almirante Brown. Mil Flores, el programa que afirma que ningún monopolio resiste tres gobiernos populares. Mil Flores, comunicación militante de Nacional y Popular desde Almirante Brown. Por eso si en invierno hace frío, también bajo al infierno un poco. Buenas, nuevamente tenemos el gusto de dar la bienvenida a todas y todos nuestros oyentes para compartir un nuevo programa de Mil Flores Radio desde Almirante Brown, haciendo comunicación nacional y popular en nuestro distrito. Hoy nos trae un programa especial, un programa que hicimos a partir de los encuentros de cine con los compañeros de Puerto Cultura. En el programa pasado lo hemos basado en la película Perón, Sinfonía de un Sentimiento, y este sobre la película Alicia y John, El Peronismo Olvidado. Así que profundizaremos sobre las figuras de John William Cook y Alicia Eguren. Sobre todo acerca de la figura de John William Cook. En algún momento haremos justicia y profundizaremos más sobre la de Alicia, pero de todos modos se habla bastante de Alicia en las charlas que hemos tenido con los compañeros allá en Puerto Cultura. ¿Quién fue John William Cook? Algo que tenemos que tener en cuenta es que John William Cook fue abogado a los 21 años. A los 26 años, en el año 46, ya era diputado del primer gobierno de Perón. En el 51 fue la voz de la expropiación de el diario La Prensa por un mandato de nada más y nada menos que de Evita. En el año 56, después del golpe a Perón, después del exilio de Perón y el bombardeo a Plaza de Mayo, John William Cook es nombrado por Perón como delegado del peronismo, con un Cook preso. En el 57 logra fugarse. En el año 60 empiezan los cortocircuitos entre John William Cook y Perón. En la charla que escucharán después se va a hablar bastante acerca de esto, de las diferencias entre el idealismo y el pragmatismo de uno y de otro. John William Cook en ese año se va a Cuba, conoce al Che Guevara y participa de la revolución. Y entre otras cosas, en el año 1961 combate en Bahía de los Cochinos. Hoy estaremos hablando de un revolucionario en Mil Flores Radio. Entonces se nos ocurrió que podríamos poner música de otro revolucionario para que lo acompañe. Cuando hablamos de música revolucionaria vamos a salir del cliché del típico músico revolucionario, de lo que uno entiende normalmente como músico revolucionario, de esa visión psicobolche de la música. Vamos a hablar de un músico revolucionario en el sentido estricto y artístico de la palabra. Vamos a hablar de alguien cuya aparición en la música ha generado un cambio rotundo. Hay un antes y un después de su aparición en la música. Estamos hablando del señor del genio de Mar del Plata, Astor Piazzolla, del amado Astor Piazzolla. Y el disco con el que... el disco que escucharemos hoy en este programa es un disco muy posterior. Cook murió en el 68. Y este disco es del año 75. Se llama Suite Troiliana. Entonces, hoy tendremos a dos revolucionarios, la música de Astor Piazzolla y el debate y la historia

En la figura de Perón, John William Cook encontró ideales y una figura a seguir. En Cook, Perón encontró primero al diputado más joven del primer peronismo, luego, quien sería su delegado en el país durante su exilio. Con su peronismo cada vez más arraigado, cuando estalló la Revolución Libertadora del 55, se dirigió sin pensarlo a la Plaza de Mayo para defender al gobierno democrático, apostándose, con fusil en mano, frente a los marinos que atacaban la Casa de Gobierno. Luego de pasar 2 años por diversas penitenciarías del país, logra escaparse de la cárcel de Río Gallegos y se refugia en Chile. Ese año hizo los contactos para poder llevar a cabo el acuerdo Perón-Frondizi. Buenos Aires, la presencia de Fidel Castro ha dado ocasión al hombre de la calle para testimoniar su afecto y su admiración por el jefe de la Revolución Cubana. Fue invitado por la Revolución Cubana. Allí sus ideales lo llevan a defender la revolución y la invasión de Bahía Cochinos orquestada por la CIA. En 1963 regresó al país y retomó la fluida correspondencia con Perón, aunque cada vez tenían diferencias más grandes con el movimiento. Como imagen viva de un militante, escribió apuntes para la militancia. También dejó como legado 2 grandes libros, Informe para las bases y La revolución y el peronismo. En estos últimos años hizo frecuentes viajes a La Habana, hasta que el 19 de septiembre de 1968 la muerte lo encontró en el Hospital de Clínicas producto de un cáncer. Recuerdo en la década de los 90 dirigentes que ni siquiera se sabían la marcha peronista, o mucho menos iban a recordar una figura como la John William Cook. Digo, pues traer también a John William Cook a escena es básicamente hablar del peronismo revolucionario, ¿no? Sí, de ese peronismo con la potencialidad de transformar las estructuras del país desde la primera hasta la última. Y aparte de discutir también algo que hoy por hoy no se discute, pero que también vale la pena, esto que son anacrónicos, que es la orientación socialista de un proceso de liberación nacional. Realmente Cook nos trae a colación debates muy muy ricos y que a mí me gustaría los pudiéramos que nosotros los pudiéramos traer un poco a escena. Yo creo que en este debate en particular y se resume ahí en uno de los testimonios, es la diferencia, ¿no?, entre la generación de los 60 y los 70, claro. y la generación de los 70, ¿no? Como en los 70 la gran influencia que tuvo sobre todo la teoría de la guerra de guerrillas y las teorías foquistas y las teorías también de guerra popular prolongada, ¿no?, del maoísmo chino, influenciaron al pensamiento peronista y la política concebida como una guerra de aparatos, donde íbamos ocupando distintas posiciones, un gramscianismo militar, podríamos decir, ¿no?, ocupar determinadas trincheras hasta ocupar el Estado. Y como en la generación del 60, en realidad la política era concebida de otra manera, no como política de masa. Yo creo que este es un debate fundamental para la juventud actual. Quizás en los 60 era un peronismo más peronista, digamos, de algún modo, ¿no? Yo me acuerdo de vos subiste un texto de Feynman, donde está la famosa frase "Me cago en Perón" de Me cago en Perón. Y tiene que ver con estos dos tipos de peronismo. de los 60 y los 70. Yo creo que tiene muchísimo que ver, porque ese me cago en Perón que resume, digo, para los que no leyeron el texto, es un texto, una parte de un capítulo de un libro de José Pablo Freyman que se llama La astucia de la razón, donde es un recorrido entre cinco intelectuales distintos, cada uno con, creo que hay un platónico, hay un existencialista, y cada uno tiene su posición filosófica hasta llegar al quinto, que es un latinoamericanista, ¿no? Y entre los tres mejores pasajes de ese libro, que es cuando habla el latinoamericanista, yo rescato tres en particular. Uno es cuando habla del teorema latinoamericano, donde explica lo que es la teoría de la liberación para el hombre latinoamericano. El otro es el diálogo entre Cook y René Salamanca. Y el otro es el diálogo entre Marx y Felipe Varela, ¿no? Todo en la misma parte del libro. En ese texto que menciona a Nico, Cook tiene una discusión con René Salamanca, que es uno de los máximos dirigentes del sindicato de SMATA, del sindicato de mecánicos, ¿no? Y aparte uno de los máximos dirigentes de una decisión del Partido Comunista de la década del 60 que sobrevive hasta la actualidad. Hoy está con Wiener, pero bueno, en ese momento era muy combativo, que era el Partido Comunista Revolucionario de orientación maoísta. En esa discusión, Cook le hace ver a René Salamanca lo equivocado que estaba a la izquierda en esta cuestión de guerra de posiciones, ¿no? Entender a la política como una guerra de aparatos donde el peronismo quedaba del lado de los malos, del lado de la burguesía. Y en realidad Cook lo que le termina diciendo es: me cago en Perón. Y Salamanca le dice: yo también me cago en Perón. Y Cook le dice: no, pero yo me cago en Perón de una forma distinta. Porque para mí cagarme en Perón es trabajar adentro del peronismo. Porque Perón es una estratega de la realidad. Entonces, ¿cuál es el rol del peronismo revolucionario? Generar las condiciones materiales en la sociedad de rebeldía para que Perón conduzca esta rebeldía. Perón va a conducir sobre los... es un conductor nato, dice Cook. Entonces, va a conducir sobre los elementos de la realidad que tenga. Y si la izquierda peronista genera elementos revolucionarios de la realidad, Perón no les va a quedar otra que conducir. Una discusión muy interesante y una discusión que nosotros podemos, traer a la actualidad, ¿no? ¿De dónde conseguimos la política? Cuando nosotros decimos que somos kirchneristas a través del peronismo, es decir, somos kirchneristas que vamos hacia la política además. Es decir, la discusión adentro del peronismo en realidad es discutir sobre el pueblo profundo, es discutir, sobre los sectores, sobre el sujeto revolucionario, ¿no? Sobre la orientación política del sujeto revolucionario, que es el sujeto de la liberación nacional, que son los pobres, los trabajadores, los estudiantes, los científicos, los desplazados. Entonces, a mí me parece que tenemos que tener una lectura muy profunda sobre la figura de John William Cook. Porque primero nos permite ver esto, es decir, cómo discutimos los peronistas que realmente tenemos una sed y una vocación de transformar la realidad irrefutable y revolucionaria dentro de un movimiento contradictorio. ¿Y cuál es esa realidad? ¿Cuál es el rol del peronista revolucionario? Y generar las condiciones materiales, ¿no?, para orientar el proyecto político hacia una salida aún mucho más transformadora que la del presente. Y esto viene a colación también, me parece, con la rebeldía de Cook. Y el concepto de rebeldía es fundamental, porque creo yo que si algo ha caracterizado a este personaje, ¿sí?, es su discusión, ¿no? La correspondencia con Perón Cook es maravillosa. Su discusión con Perón, su discusión con la conducción, pero es una discusión, digamos, que no es una discusión ni partidocrática, no es una discusión por cargos. No es la discusión entre Moyano y Cristina, la discusión entre Perón y Cook. Estamos hablando de otro tipo de discusión, que es la discusión última por la orientación del movimiento. Cook tenía una frase que definía el peronismo maravillosamente, es decir, el peronismo es un gigante miope e invertebrado, decía Cook. ¿Y de qué se trataba entonces? De vertebrar ese movimiento y de dotarle una visión, una cabeza revolucionaria. El problema del peronismo para Cook era su burocratización, su burocracia. y esto se resolvía básicamente disputando dentro del peronismo y cambiándole la orientación que tenía. Una figura, creo yo, maravillosa, separando determinadas cuestiones que tienen que ver con el contexto de época. A ninguno de nosotros se nos ocurriría agarrar las armas, pero sí me parece que tenemos que rescatar esta otra parte, es decir, cómo dar una disputa dentro de un movimiento de masas desde una posición revolucionaria, entendiendo que el movimiento de masas siempre es contradictorio, ¿no? Cómo la política debe primar sobre el esquema de aparatos, porque en un esquema de aparatos perdemos. Es decir, cuando Montoneros plantea la lucha de aparatos después del golpe militar, era el aparato de una guerrilla contra el aparato del Estado, contra el aparato terrorista del Estado. Digamos, siempre se va a parodiar, sobre todo con un aparato del Estado tan consolidado como era el Estado argentino. Digo, es incomparable la institucionalización, la institucionalidad del aparato del Estado chino, del aparato del Estado como de Batista en Cuba, digo, con lo que significaba realmente el aparato terrorista del Estado argentino después del golpe genocida del 76. Digo, me parece una figura sumamente para destacar, que debemos leerla profundamente, porque en esa discusión con la conducción podemos sacar síntesis que son maravillosas. Yo recuerdo con esto, digo, lo último, y les agradezco también la presencia y bueno, y vamos a opinar todos, pero recuerdo una carta maravillosa, ¿no? Donde, que no sé si maravillosa por su contenido, pero por la riqueza, la discusión, las dos últimas cartas entre Perón y Cook, la que le escribe Perón, la que le escribe Cook, creo, en 1965 a Perón, y la que Perón después le responde, ¿no? Cook le hablaba a Perón sobre el fracaso del operativo retorno del 65, cuando Perón lo detienen en Brasil, pero Perón venía de España, iba a hacer una escala en Brasil y de ahí venía a Argentina, y el sindicalismo, digamos, le tenía, y la militancia sindical tenía que generar las condiciones, ¿no?, de una huelga general revolucionaria y una movilización de masas que lo fuera a buscar. Y en realidad lo que pasa es que a Perón lo detienen en Brasil, el sindicalismo queda inmovilizado y no se generan las condiciones para el retorno. Cook, ya desplazado de la conducción del peronismo en ese entonces, que es desplazado después de la toma del frigorífico de Lisandro de la Torre, Cook en el 59, o sea, 5 o 6 años después de ese acontecimiento, le envió una carta a Perón detallándole profundamente lo que era la burocratización, digamos, y la traición que habían hecho los sectores sindicales con respecto a su retorno. Un movimiento sindical, aparte, conducido por Bandor, que en estos días yo estoy pensando mucho en Bandor, y estoy poniendo muchas frases en Facebook sobre Bandor, o sea que un proyecto de sindicalismo, un peronismo sin Perón, es decir, generar lo mismo que plantea Moyano hoy cuando levanta Néstor Kirchner y dice que la mala es Cristina, si un kirchnerismo sin Cristina, ese peronismo sin Perón. Igual esta clase de sindicalismo siempre lo tuvimos, Cristiano Reyes en su momento con el Partido Laborista y su enfrentamiento a Perón, este peronismo sin Perón, este laborismo integrado al sistema que pretendía Bandor, esto que pretende Moyano, digo, lo mismo. Cook le detalla, creo que muy lúcidamente, lo que significaba la estructura burocratizada del peronismo, y Perón le responde algo pragmático y real también, y le dice: ojalá fueran todos buenos como usted, porque si fuesen todos como buenos como usted, ya hubiésemos triunfado hace rato, pero yo los tengo que conducir a todos, a los buenos, a los malos, dice, porque una casa, la política del movimiento nacional es como una casa que se está construyendo y los ladrillos se hacen hasta con bosta, le dice Perón. Y esta es una discusión que digamos, que para mi punto de vista es una discusión enriquecedora, porque ¿quién tiene razón? ¿Perón o Cook? Esa es la pregunta, ¿no? Y tienen un poco de razón los dos. Y me parece que en esta dialéctica entre el pragmatismo y la política bien idealista, me parece que encontramos nosotros una síntesis que nos define como peronistas, ¿no? Porque el peronista si se quiere, digamos, llamar de tal manera, si quiere, digamos, glorificar y dignificar la historia de su movimiento, en ningún momento puede transformarse en una vanguardia. Es decir, verdad número 7, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Es decir, el peronista tiene que hacer política de masas con el pueblo y tiene que hacer política en las contradicciones propias del pueblo. Pero eso no significa que se vuelva un pragmático sin ideología, sino que hacer política de masas en las contradicciones que existen en el pueblo debe tener como trasfondo una ideología, digamos, una meta, un objetivo, una estrategia revolucionaria de la liberación del hombre, ¿no? Para Cook en forma, con una orientación socialista, digo, para nosotros lo discutiremos, creo yo que tiene que ser con una orientación más moderna, latinoamericanista, democrática y participativa sobre todo, pero me parece excelente. Yo soy cuquista, me encanta John William Cook y entiendo el peronismo desde sus tesis también, ¿no? Yo entiendo el peronismo como lo entendía John William Cook. Me parece que es un gigante miope y invertebrado, es decir, es un espacio en donde se disputa la política de masa. Pero bueno, siga otro compañero, ¿no? Sí, yo creo que es muy interesante esta visión que da esa disputa, ¿no?, entre el idealismo y el pragmatismo, ¿no? Ese Cook versus Perón, y que de algún modo eso pasó también en Cuba, digamos, era el Che, debería ser el Cook, y Fidel el diplomático, digamos, por ser un modo correcto, que podía negociar. El conductor, digamos. Claro, ese tipo que se tiene que abrazar a alguien a quien odie, que sabe que eso es una basura, porque el fin lo justifica, el fin va a ser mayor, el fin va a ser la felicidad del pueblo, y lo va a hacer. Cook no, está... Ninguno de nosotros siente cariño por Trujillo, ni por todo lo que pasó en República Dominicana. Ni por Franco. Claro, pero yo creo que Perón estuvo acertado cuando dijo que era un pelotudo, porque el fin de esa guita iba a ser mejor que ese medio que de algún modo te iba a ensuciar y a manchar tu idealismo. El peronismo también oscila mucho entre esos dos, pero digamos, nuestro fin ideal no tiene que ser algo inmediato. Es algo con una construcción paulatina y lenta, y tenemos que tener la confianza, el esmero, y hacer el aporte para que eso suceda. Lo más heroico, pero tenemos que tener claro que es el modo de construir un país, y es lo que es el ideal peronista, que es la experiencia del pueblo. Sí, es verdad, igual, y el idealismo ahí, por exponer que Cook, aparte, lo que tiene para mí increíble es que Cook, justamente con todo ese tema de la rebeldía y todo, que yo era personal del tipo, yo era un chabón que era duro, digamos, eso para mí es lo que Perón le genera tanta confianza en Cook, que Cook no tenía problema en ir y decirle a Perón, en general, no, esto no se hace así. La forma, eso es lo que para mí le genera tanta confianza, que era muy crítico para adentro, eso de la definición esta del movimiento también. Es lo mismo, está diciendo, no nos confiemos de que esto es así y ya está, no, la burocracia no nos va, no nos sirve. Cook se lo decía, pero Cook se lo decía y no tenía drama en decírselo, y creo que para mí por eso Perón le pusiste esa cantidad de confianza tan grande, porque le puede dejar un poco de lado ese idealismo y se pone a pensar en la política de verdad de peronismo. Escuchando Radio Miflores. Comunicación Nacional y Popular desde Almirante Brown. Sí, a mí me generó una pregunta y una sensación de qué hubiera pasado si Perón iba a Cuba. Digo, qué tendencia tomaría el peronismo, juntándose con Fidel, con el Che. No sería más la tercera opción que había proclamado Perón. No, disculpa, yo creo que hubiese una clara inclinación para el momento histórico que estaba viviendo el mundo y en la Argentina. Sería una inclinación única. Pero Perón era militar, el chico también. No, ese era el sueño, ese era lo que estaba pasando. Vamos a pasar de eso. A ver, hay militares que han encabezado un proceso socialista, no sé. A ver, también es cierto que las características propias quizás de la Argentina explicarían o generarían mayor dificultad para encarar un proceso socialista, pero no creo. Chávez es un militar que encabeza el modelo que es lo que él llama el socialismo del siglo XXI y lo conduce con bastante éxito, ¿no? Yo creo que también tenemos sociedades e historias absolutamente distintas, no lo mismo Venezuela que lo que es la Argentina, tienen particularidades distintas. Creo que igual a veces es difícil responder qué hubiese pasado si tal personaje hubiese tomado alguna decisión. Yo creo que en definitiva no tomó esa decisión, no fue parte de... No fue a Cuba y no sé si realmente... Pero también había que analizar cuestiones de seguridad. Perón tenía alguna cuestión que particular con la cual permanecer en España. Yo no sé si por una cuestión simple de simpatía que... O sea, si hay una simpatía política con Franco, creo que hay alguna cuestión de seguridad que también lo llevaba a estar en ese lugar. Perón tuvo que irse corriendo de varios países de Latinoamérica. Termina en España y Cuba no era un lugar... tuviera una intervención militar de Estados Unidos, no era un lugar seguro para permanecer. Además, una cuestión política, ¿no? La cuestión de generar una tendencia hacia el socialismo, o que pudiese leerse como una tendencia al socialismo, que estaría en Cuba, y también una cuestión de seguridad básica, que era, me parece, más seguro permanecer en España que en Cuba, y ahí también está la cuestión. Después, en relación a la... Hay varios puntos y varias cuestiones que están buenas dilucidar y reflexionar. Yo creo que una de las cuestiones importantes también tiene que ver con esto, con la característica central del proceso revolucionario en la Argentina, y que es el proceso que está abierto. Porque yo creo que el justicialismo, como ideología y doctrina propia de la Argentina, lo que genera es un proceso revolucionario que hoy permanece abierto. Creo que Nico ahí en ese sentido lo indicaba con precisión. Y que Perón después de alguna manera también lo trabaja con fuerza, que es la cuestión central de haber elegido un proceso revolucionario a partir de el despliegue de tiempo. Cuando Perón vuelve en el 74, y ahí tiene una reflexión que es importante, que es, bueno, muchos me reprochan esto, me reprochan no haber tomado las armas, o haberle pedido al pueblo que tome las armas. O haber pedido que vaya a Brundisi. Sí, digo, radicalizar el proceso revolucionario, ¿no? que en algún momento hay uno de los que habla y dice que era radicalizar el proceso revolucionario. Bueno, tenía dos alternativas. Radicalizar el proceso revolucionario entendía que era generar una guerra civil de mayores dimensiones y de mayor magnitud de la que hubo en la Argentina, más allá de que nosotros tuvimos la enorme desgracia de perder a 30.000 compañeros, pero que haber generado un proceso de guerra civil hubiese llevado a una escalada de violencia mucho más grande. Los países, por ejemplo, yo me remito a España, el proceso de guerra civil de España tuvo como correlato 1.000.000 de muertos o más. No quiero hacer una cuestión numerológica entre cuantitativa, ¿no? Es decir, bueno, si 1.000.000 o 30.000 son más o menos. Digo, cada vida vale. Una vida vale esa vida y es única e irrepetible, pero sí que la dinámica de estar conduciendo una nación, me parece que la opción del peronismo, la opción de la conducción de la opción del peronismo también, ojo, pero también yo pienso que tenía el pensamiento del grupo en la otra oreja diciendo, ¿no te parece? Sí, porque yo creo que fue una persona reflexiva, pero lo que es el proceso del Perón y el peronismo en sí optaron por generar un proceso revolucionario que se extiende a lo largo del tiempo, que es complicado, cuesta, tiene sus complejidades, tiene factores internos de contradictorios, pero a ver, la cuestión de la contradicción no le escapa a ningún proceso político. No es que la unidad de Cuba fue un proceso político que marchó en una dirección sin ningún tipo de contradicción interna, ni lo que fue la Unión Soviética. Todos los procesos políticos en sí reconocen dificultades, y el peronismo reconoce dificultades y las va manejando a lo largo del tiempo. Yo creo esto, básicamente, como para redondear y como para darle un marco, que el peronismo es un proceso revolucionario con todas sus contradicciones y con sus actores que a veces a nosotros nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero que de alguna manera conforman una unidad, y que esta unidad es efectivamente revolucionaria, es la unidad transformadora de la República Argentina y de su estructura. Y por algo también Perón, cuando llega en el 74, le hace un reconocimiento a las organizaciones sindicales. Que debe haber sido complejo para muchos compañeros, quizás que lo veían justamente como el poder burocrático que había negociado con el régimen. ¿Sí? Pero bueno, pero en algún momento llega y dice, durante 18 años de lucha, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. No son estas las palabras que dice Perón en ese famoso discurso del 74, donde bueno, después Montoneros abandona la plaza, ¿no? Había un reconocimiento también que tenía que ver con que habíamos generado un canal institucional que podía tener sus fallas y que Perón abandona en un momento lo enfrenta directamente y con éxito Perón, pero que teníamos un aparato institucional también burocratizado. A veces nosotros tenemos que entender la necesidad de generar esos canales útiles en proceso de resistencia, lo cual no quiere decir que en los periodos de avance tengamos que someternos a lo que los aparatos burocráticos dictan, pero tenemos que tener el proceso extendido en el tiempo. Había una necesidad también de contar con el aparato sindical. Creo que es lo que ninguno de los dos, de alguna manera, eso que fue un desenlace trágico del peronismo, quizás llegaron a entender, que los aparatos burocráticos, como lo llamaban del sindicalismo, eran necesarios porque encuadraban realmente a los trabajadores y que son una parte sustancial del proceso político del peronismo, y que los actores sindicales tampoco lograron comprender que había algo muy valioso en lo que estaban planteando las organizaciones de la izquierda del peronismo. Y ahí está Perón tratando de generar una conducción sobre el conjunto. El tiempo era distinto, el tiempo era, ya no eran las armas cuando Perón retorna, era el proceso de reconstruir la nación que había sido diezmada por los militares y la variedad de los militares como brazo armado, ¿no? Por el conjunto imperialismo, por el imperialismo mismo, y el proceso era de reconstruir la nación diezmada y finalmente liberarla. Creo que ahí es donde lo que decía Juan, lo resumo con lo que decía Juan, con los buenos solo no se podía generar ese proceso, la liberación nacional tenía que incluir a todos los sectores. Perón tiene un abrazo, se termina abrazando con Balbín, porque le gusta, porque Balbín era un tipo que representaba a los ideales del peronismo, la verdad que no. Y lo que decía, el apoyo a Frondizi también. El apoyo a Frondizi, el pacto con Frondizi. Frondizi termina cagando. Está involucrado Kuka ahí. Y está involucrado Kuka. Entonces hay una dimensión que nosotros tenemos que entender de los procesos políticos, y creo que el proceso político del peronismo es esto, es un proceso revolucionario que contiene actores, como en todo proceso revolucionario, que a veces entran en pugna, ¿sí? Pero que es un proceso revolucionario que se extiende a lo largo del tiempo. Es esto, la definición de Perón de que nosotros lo elegimos fue el tiempo, es certera. No elegimos llamar al pueblo en armas porque lo que priorizamos una construcción política que se desenvuelve y que, a lo largo del tiempo, y digo, por hoy podemos seguir hablando de peronismo y no hablamos de otra cosa. Yo lo considero de esa manera. Yo retomo ahí un par de cosas que me parecen muy interesantes las que dijiste. La primera es este dilema, ¿no? Es generar en el proceso de resistencia la insurrección, la pelea con las armas, el sabotaje, las bombas, salir de caño, digo, todo ese vago combativo que tuvo el peronismo legítimamente, ¿no? Pues es una violencia producto de una violencia institucional del Estado. Y aparte que la izquierda peronista, digamos, no es una construcción teórica. Digo, cuando se constituye la izquierda peronista, no es que hubo un intelectual marxista que influenció a un par de cabecillas y surgió la izquierda peronista. Si el discurso antiestado de la izquierda peronista es como el discurso antiestado de los movimientos sociales en la década de los 90. Es decir, no es el Estado peronista que los cobijaba, como se planteaba el sindicalismo, sino un sindicato, perdón, era un Estado terrorista, represor y que perseguía. Pero además con esto solo no alcanza, de la visión del peronismo, porque esto ya está inscripto en la misma doctrina justicialista. Para nosotros el pueblo no, como suma de individualidades, no existe. El pueblo, en tanto los 40 millones de argentinos, no existe. Para el peronismo, en su doctrina, la única forma real de que exista el pueblo es el pueblo organizado. El pueblo organizado en lo que Perón llamaba las organizaciones libres del pueblo. Ahora, ¿qué capacidad de constituir organizaciones libres del pueblo y poder popular organizado uno tiene en un contexto de represión? Ninguno, porque la dictadura intervino el Partido Peronista, intervino las unidades básicas. La dictadura intervino las ramas del movimiento justicialista, la de la juventud, la política, la sindical, intervino la rama femenina y también intervino los sindicatos. Es decir, la opción de votar a Frondizi no es una opción ideológica. En realidad es una táctica dentro de una estrategia de resistir, ¿no? Es decir, ¿yo qué le negocio a Frondizi? Y le negocio que no se intervenga a los sindicatos. Es decir, ¿qué le negocio a Frondizi? Que los sindicatos, esta es una negociación clave que tiene el acuerdo Perón-Frondizi. Yo creo que, aparte la parte más sustancial del acuerdo, que es cuando los sindicatos se quedan con las cajas de las obras sociales, no es en el primer peronismo, es en el gobierno de Frondizi a partir de ese pacto. Sí, cuando Frondizi asume, hay una modificación de la ley de asociaciones profesionales donde los sindicatos pueden hacer caja. Es decir, uno para generar poder necesita estructura y plata. La estructura uno la hace militando, la hace sumando nueva gente, encuadrando compañeros, encuadrando trabajadores, pero necesita la plata también. Yo creo que en eso se apoyaron Perón y Cook para idear este pacto, por un lado. Y por el otro, también entendiendo, ¿no?, la naturaleza de las contradicciones del peronismo, lo decían ahí Walsh, Rodolfo Walsh, que fue montonero en sus últimos días, o en su último, por lo menos en la década del 70, pertenecía a la organización armada, en realidad venía de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que después se fusionan con Montonero. Y Walsh, que proviene en la década del 60, tiene esta concepción sobre la política de masas, al igual que Cook. Justamente él tenía una concepción de política de masa dentro de una organización que tenía una concepción militarista y entendía la política como lucha de aparatos, como era Montonero. Entonces él era una minoría dentro de los Montoneros. Y tiene un texto que para mi punto de vista es fundamental, que es de un tiempito anterior a la carta abierta a la Junta Militar, que es del 77, también, que es la crítica a la conducción de Montoneros, ¿no? Entonces, Montoneros en ese momento planteaba algo que viene a colación a la actualidad, ¿no? Cómo el movimiento peronista había perdido su esencia revolucionaria y que los mismos trabajadores se habían desbordado del peronismo. Y daban el ejemplo en sus documentos del Rodrigazo, ¿no? Cómo los trabajadores no esperan al llamado de la CGT o desbordan el llamado de la CGT, si le hacen un paro por primera vez en la historia un gobierno peronista. El movimiento obrero haciendo un paro a Isabel Perón, viuda del líder, tremenda hija de puta también, y de eso se agarra un montón de cosas. El movimiento peronista ya fue, el peronismo ya fue. Los mismos trabajadores han desbordado las estructuras que el peronismo, donde el peronismo los podía encuadrar y contener, ¿no? Entonces empezaron a hablar del surgimiento del movimiento montonero, ¿no? Walsh, en esta crítica, donde critica el militarismo, donde critica un montón de cuestiones que hacían a la táctica y la estrategia de Montoneros, se pueden analizar esta discusión, que para mi punto de vista es muy actual. Es como discutir el kirchnerismo sin el peronismo. Discutir el montonerismo sin el peronismo, como discutir un movimiento kirchnerista sin el peronismo. Y se pone a analizar, ¿no? Y dice algo que para mí es fundamental, que esas tesis que abonaba Montoneros primero están fuera de toda realidad, porque primero negaba el rol que había tenido esta burocracia sindical o la burocracia sindical en el Rodrigazo, diciendo que no es que los trabajadores desbordan a la CGT y voltean a Celestino Rodrigo y la ponen en jaque Isabel, sino que son los mismos sindicatos los que salen a la calle. No son hordas de trabajadores espontáneas, sino que son los sindicatos los que plantean la salida a la calle, primero. Y segundo, que las masas jamás se repliegan al vacío. Y empieza a analizar, y esta definición que las masas jamás se repliegan al vacío, dice que las masas pueden llegar a desbordar al peronismo en algún momento y adelantarse a los objetivos. Si el peronismo tiene un objetivo no socialista, las masas pueden por momentos adelantarse a estos objetivos socialistas. Pero que en un momento, pero eso es un momento de avance. Cuando hay un momento de repliegue, ¿sí?, cuando el enemigo es el que avanza, las masas vuelven a hacer política en un terreno de relaciones que conocen. Vuelven a su retaguardia natural, que es el peronismo. Y él daba el ejemplo que en realidad los únicos dos combates eficaces que hasta el 77 se habían dado, los había dado Luz y Fuerza y el sindicato de Portuario, ¿no?, contra la dictadura. Eran los únicos dos palos que habían terminado en un empate con la dictadura, es decir, donde la dictadura se sentaba a negociar con el sindicato determinadas condiciones laborales, porque los demás sindicatos estaban todos intervenidos y los milicos ni en pedo se sentaban con dirigentes sindicales o dirigentes de trabajadores a negociar algo. Y solamente Luz y Fuerza y Portuarios. Digo, el mismo secretario general de Luz y Fuerza que tenemos en la actualidad, que es Lescano. Es decir, ¿qué decía Walsh con esto? Que hasta, en realidad, el combate más revolucionario que se había dado hasta el 77 lo habían dado estructuras de la derecha peronista en el sindicalismo, como el sindicato de Luz y Fuerza. Es decir, las masas jamás se repliegan al vacío. El peronismo es un terreno de relaciones que las masas consideran propias. El peronismo es una cultura política propia del pueblo, y son las relaciones que el pueblo conoce, y de ahí, desde ahí se hace política de masas. Digo, Walsh también tenía esta misma concepción. Digo, que se lo pueda ver en internet, Crítica a la Constitución de Montoneros, es un documento bastante largo, pero que tiene definiciones que son, creo que es el texto más lúcido de Rodolfo Walsh, que viene y que está muy muy emparentado con la línea de John William Cook. Noviembre de 1956, Caracas. Autorizo al compañero John William Cook, actualmente preso por ser fiel a su causa y a nuestro movimiento, para que asuma mi representación en todo acto o acción política. Su decisión será mi decisión, su palabra, mi palabra. En caso de mi fallecimiento, en él delego el mando. Juan Perón. ¿Cuándo? Hay un sector de un peronismo autodenominado combativo. ¿Usted cree que puede haber alguna diferencia en el peronismo? Bueno, los muchachos se ponen calificativos propios, pero eso no quiere decir que obren de distinta manera. Cerrado el camino insurreccional inmediato, hay que buscar una solución de tipo política. Estás escuchando Mil Flores Radio, el programa del Centro Cultural Mil Flores. Orden al 100, casi esquina Paz. Leo. Digo, la historia es así, ellos pertenecían, Néstor en un momento pertenecía a partir del 67, en algo que era el Frente Universitario de la Revolución Socialista, que era de tendencia marxista, no peronista, hacia el 68-69, se conforma el Frente Universitario de la Revolución Nacional, el dirigente de ellos era Kunkel, que sí empiezan a tener una orientación peronista. Si Néstor en su primera militancia, su primer año de militancia, digo, militaba en una horda de orientación marxista, universitaria. Después ellos, esta misma organización da un giro hacia el peronismo, se emparenta con la Juventud Peronista de La Plata, la Juventud Peronista de La Plata, porque esto también digo, es conocer la orgánica de los 70. Es decir, en la orgánica de los 70 estaba Montoneros como organización madre que conducía todo, y la JP en realidad lo que era el frente de masas de esa organización. El FUN se termina emparentando con la Juventud Universitaria Peronista de La Plata y con la JP de La Plata, conducida por Montoneros. Pero eso no quiere decir que todos los militantes de la JP eran Montoneros. Es más, muchos de los militantes de la JP se hacen Montoneros por la misma selección de cuadros que hacía la orga. Es decir, Montoneros agarraba, ¿desde dónde se nutría Montoneros? Hacía un frente de masas como el Movimiento de Villeros Peronistas, como la Juventud Trabajadora Peronista, como la Juventud Universitaria Peronista, la Juventud Peronista en Territorio, y los mejores cuadros de esas organizaciones de masas, digo, se volvían guerrilleros. Cristina llega a la militancia después, Cristina llega a la militancia entre el 73, digo, creo a finales del 73, principio del 74, y esta organización a la que ellos pertenecían, se da una discusión muy fuerte con Montoneros y terminan en realidad en algo que se llamó después la JP Lealtad, que es la ruptura que hacen las JP de bases, algunas regionales de la Juventud Peronista y algunos sectores de Montoneros que no estaban de acuerdo en dos cosas en particular, en la ruptura con Perón y después en el paso a la clandestinidad. Comento esto. Digo, está bueno, gracias por la aclaración. Comento esto. Yo no lo sabía. Yo realmente no lo sabía. No, digo, para que desde ahí vienen Néstor y Cristina. Sí, Cristina era un cuadro más de tipo intelectual, y que acompañaba, pero desde, digo, una perspectiva mucho más intelectual en realidad. Y esto te das cuenta, Cristina creo que arranca la carrera en el 73 y la termina en el 76. 3-4 años Cristina rinde su carrera. Néstor estuvo como 10 años también. Yo creo que se recibe en el 77 Néstor y arrancó en el 67 en la universidad. Digo, ya con ese pequeño dato te das cuenta cuánto le dedicaba a la facultad a uno y cuánto le dedicaba a otro. Y después te das cuenta, después en el futuro te das cuenta en la oratoria de uno, en la oratoria de otro, en la capacidad de generar un discurso con datos y con un cuerpo filosófico enorme como tenía Cristina y el Néstor apasionado diciendo ayúdenme que vamos a transformar la Argentina, ¿no? Digo, dos estilos totalmente distintos que en esta pareja preciosa se complementaron. Como se complementaron también, porque siempre cada vez digo que se discute esta película, ya estuve en varios cines de debate sobre esta película, se discute mucho sobre John, poco sobre Alicia. La película trata también sobre Alicia. Y Alicia, digo, es primero que es una gran poeta, fue una gran poeta, están buenísimos los poemas y los escritos de ella. Se segundo que fue amante de Che Guevara, entonces veo también algo para tener en cuenta, también de su historia, pero además de eso, una tipa sumamente combativa, es decir, pero Hooker moderaba al lado de Alicia, es decir, que aparte Alicia, a diferencia de Cook, porque Cook se peleaba con la izquierda, tenía amigos en la izquierda, no pero esta, pero Cook se peleaba con la izquierda, le daba una discusión última a la izquierda. Es decir, Alicia en sus últimos días y después de la muerte de Cook, se seguía considerando peronista, pero medio que abjura del peronismo, y en sus últimos tiempos era un cuadro político muy cercano a Lerner, ¿no? Pero también un personaje de la puta madre para analizar y también con una característica que después la vemos en Rodolfo Walsh también. Tanto Rodolfo Walsh como Alicia Gunen provienen de la Alianza Libertadora Nacionalista, digamos que son sectores nacionalistas católicos de derecha que comprenden desde el catolicismo la cuestión nacional, y después la terminan, eso lo mechan con un marxismo y hacen una combinación explosiva que es ese peronismo de izquierda combativo, ¿no? Pero con esta característica también. ¿Quién conducía? A ver, después capaz que lo ven en algún programa tipo PNP o así de repetición, pero quien conducía la Alianza Libertadora Nacionalista era Guillermo Patricio Kelly, que fue que en la década de 90 le preguntó a Mirta Legrand en el programa si ella era gato. Y dijo, ¿usted es gato? Y que Mirta Legrand se indignó. Bueno, ese viejo es el que conducía la Alianza Libertadora Nacionalista. Se escapó de Río de Ushuaia, se escapó por el Río Gallego con Cum. Y de Reina Montenegro también es católica. ¿Quién? La Reina Montonera. Claro. Ellos tenían de que el espíritu de todo cristiano era revolucionario. Entonces, la misión de todo revolucionario era hacer revolución. Y a partir de la relación de los padres Mujica fundan Montonera. Ellos fundan, de ahí salen, ellos salen de un grupo nacionalista católico llamado Tacuara. Claro. Que era un grupo también nacionalista católico que tuvo muchísima influencia. Hay algo también que es fundamental para esta época. Cook, Walsh y un par más ya venían desde antes, el Embal Kadri, sostenían esas tesis del peronismo más combativo y orientado hacia la izquierda, el Kadri un poco más ortodoxo. Pero hay algo que es un hecho fundamental de esa época. En el año 66, cuando se da el golpe militar de Onganía, Onganía venía una raíz conservadora, nacionalista católica, pero muy, muy, muy fascista, muy cerrada, una visión muy antigua de lo nacional, ¿no? Para nosotros lo nacional es el pueblo. Para estos tipos lo nacional es lo católico, lo hispánico, lo colonial. Ese mundo colonial tardío a mano de los ingleses. Desde ahí viene su antiimperialismo. Una cuestión romántica y una utopía reaccionaria hacia el pasado, no un proceso de liberación hacia el futuro. Y Onganía, en esto intervienen las universidades, ¿no? Porque las universidades, en ese interrumpo democrático entre el 63 y el 66 de Ilia, Ilia era una persona, a pesar de, creo que es una hipócrita, pero a pesar de haber asumido con la mayoría nacional proscripta, era un tipo profundamente democrático. Entonces las universidades empiezan a concursar del 63 al 66, hay nuevos profesores, nuevos titulares de cátedra, nuevos intelectuales en la universidad y todos de raíz marxista. Entonces cuando Mañana da el golpe de Estado en el 66, dice, bueno, ¿qué hacemos para combatir al marxismo? Y traen profesores católicos, ¿no? Católicos de la rama nacionalista de derecha. Eso fue un problema muy grande, porque lo que hicieron los estudiantes fue una combinación maravillosa entre esa cuestión nacional y ese nacionalismo católico, de los nuevos profesores, ¿no? Con todo el tema de la lucha de clases, de la teoría marxista, todavía en la misma universidad hicieron una combinación maravillosa que después desembocó en las cátedras nacionales. Que una de las grandes exponentes de esas cátedras nacionales es Alcira Argumedo, hoy está Proyecto Sur, pero como socióloga y como intelectual es una tipa muy, muy interesante. Son todos productos de esa época, y de hecho, Montoneros tiene esta raíz, ¿no? Como decía, el nacionalismo católico, en las cátedras nacionales, y que fueron el germen que dio fruto después a la generación del 70. Lamentablemente Cook no lo pudo ver, Cook murió en el 68. Cook no pudo ver el surgimiento de esta nueva matriz juvenil combativa, guerrillera, y de orientación de izquierda, digamos, que incluso después le discutió al mismo Perón. Ahora, la verdad es que, como dijo el negro, yo creo que sí, porque siempre la palabra de Cook por todos los sectores combativos del peronismo fue tomada muy, muy, muy en cuenta. Lamentablemente, como pasa con las grandes figuras, su estrella se apaga rápido. Si querés comunicarte con Mil Flores, mandanos un mail a culturamilflores@gmail.com o entrar al Facebook, facebook.com/espaciomilflores. Así hemos llegado al final de una nueva emisión de Mil Flores Radio. Agradecemos a todos y todas por acompañarnos en esta experiencia de comunicación nacional y popular. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Del sol cayendo en el mar, de gritar, de llorar, tantas veces me olvido, sigo pensando en que vendrá. Mejor no pensar en el paso del tiempo. Una sola duda me puede matar. No pido un consejo ni quiero el remedio, porque ya no tengo nada que curar. Este es el tiempo y es el lugar. Nada puede ser mejor. Cansado de vivir.